Mundofonías. Mundofonías. En stilla ro, en stilla tröst, himlen, fåglar, flugit, ängen, fåren betat, dit ormen aldrig. En stilla ro, en stilla tröst, snön, gräset, orört, stillhet, rastlösheten blundat, där de skapade en. Thank you. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos una nueva edición de este programa, programa dedicado a las músicas de inspiración popular más maravillosas del planeta, que hacemos desde uno de esos puntitos en este planeta, dentro de este inmenso universo llamado Madrid. Y aquí estamos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, los hacedores de este programa que se emite a través de esas 44 emisoras que lo difunden semanalmente. Y hoy vamos a tener un programa con aires fresquitos. Si, por ejemplo, donde estamos nosotros en Madrid hace bastante fresco últimamente, pues más fresco nos viene del norte con las músicas que estamos ya escuchando. Por ejemplo, estos artistas que nos llegan desde Dinamarca. Ella es Julie Heatland, la hemos escuchado en Mundofonías en alguna que otra ocasión con sus proyectos en solitario y también con el grupo vasco, al cual también ha acompañado, grupo instrumental, pero que incorporó la voz de esta artista danesa. Y aquí la oíamos en compañía de otro artista de aquellas tierras, Jens Ulfsand. Julie, además de cantar, toca la autoarpa, que a pesar de su nombre, más que un arpa es una cítara, y también el ukelele. Por su parte, Jens toca como instrumento principal el buzuki. También hace percusiones con los pies y apoya con las voces. Ambos también hacen loops, así que bueno, un poco de acústica y también ciertos elementos y efectos electrónicos en la música de este dúo. La verdad es que es un disco bien bonito, el de Heatland y Ulfsand, que acabamos de presentar en esta edición de Mundofonías, con piezas como esta que acaba de sonar, que en realidad son dos temas enlazados, Stilaro y Vor Igen Pappa. Vamos a continuar con artistas que en este caso nos llegan desde Noruega. Son Fjell Majentun, las chicas de la montaña. Aquí teníamos estas artistas noruegas, llegan desde el sur del país, de la región de Telemark, con un disco titulado Skatlandet, el nombre que reciben las tierras del interior de Telemark, como digo, en el sur de Noruega. Ellas cantan, interpretan instrumentos como el violín o el langeleik, una cítara tradicional de aquellas tierras. El violín que interpretan es también el violín de Hardanger, ese violín especial, porque tiene, además de las cuerdas habituales, unas cuantas más que no se tocan, pero que resuenan con ese sonido tan particular. Escuchábamos la pieza que abría el disco, Fjell Majentun, un poco la pieza que da nombre a este grupo, Fjällman Gentum, las chicas montañeras, sería más o menos la traducción. Una producción, por cierto, del sello Ethnics Music Club, inquieto sello noruego, del cual pues vamos teniendo buena cuenta de sus producciones a lo largo del tiempo aquí en Mundofonías y de su interesante trabajo en favor de la música popular de Noruega y también de artistas que pueden ser de otras procedencias. Hemos escuchado artistas también africanos o asiáticos instalados en el país. De momento vamos a seguir con más música tradicional noruega, también con otro trío femenino y también con otro disco de este mismo sello, Ethnics Music Club. En este caso se trata del grupo Rabik. Esto de Rabik se escribe, bueno, pues un poco complicado para nosotros. RAABYGG. Ya sabéis que lo de GG no es una risa, es el final del deletreo de este nombre. Ya sabéis que podéis consultar nuestra página web mundofonías.com. Allí normalmente vamos publicando también todos los programas y los nombres de los grupos, las canciones, los títulos de los discos, etcétera. Así que lo podéis localizar fácilmente. Nos vamos a quedar con este grupo Rabik desde Noruega, su disco Ein Etter Far y esta preciosa canción, Herr Peter. Herre Peter, han gikk seg i kammerese inn for å krulle og kjemme sitt hår. Og se han, så ganger han til fostermoder inn for at spørge hvilken død han skulle få. Ikke skal du ut i fremmede land, ei heller skal du falle i krig. Men akta deg vel for deg bølgande blå, så deg ikke skal forkorte ditt liv. Og då segla en 300-400 mil, inte skuta og stande og stå. Og de ropte då opp til sin kjære Herre Gud, ja om hjelp, ja om hjelp de kunne få. Kapteinen han var en forstandig mann, og han sagte forstandige ord. Kom, låt oss nu kaste en guldterning her ombord, for at se hvem som største synd har gjort. Den første guldterning over tavlebordet rann, iblant disse sjøfarende menn. Ja, han falt på han Peter første gang, og vår elskede bror og sjømann. Og det nå så at jeg største synd har gjort, jeg bekjenner det nu før jeg dør. Sju kloster har jeg røvet, og kirker har jeg brent, vakre piker har jeg vanneret. Hvor någon av er kommer levande i land. Och min käraste hundsborger efter mig. Säg till henne att jag vilar mig på bölgande blå. Säg till henne att hon gifte sig må. Och vis någon av eder kommer levande i land. Och min fostermoder spörger efter mig. Säg till henne att jag lever ut i främmande land. Säg till henne att jag är förnöjd och glad. Och så tog dig han Peter i hans gulle hår. Och svingade han. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. Seguimos en Mundofonías y seguimos por tierras nórdicas en esta edición con discos publicados recientemente en aquellos territorios. En este caso volvemos a traer a otro trío femenino por tercera vez consecutiva, en este caso instrumental, después de esos dos grupos noruegos que escuchábamos anteriormente, Fjölmanngentun y Ravik. Aquí teníamos a un trío internacional. Son tres violinistas, pero cada una viene de un país. Anna Lindblad viene desde Suecia, Elis Wessel Hildrun desde Noruega y Maya Kjær Jacobsen desde Dinamarca. Las tres forman el grupo Fru Skagerrak, que hace referencia a ese mar que más o menos baña los tres países. Bañados por su música estábamos, concretamente por este Spring Lake de la tradición noruega que nos traía Fru Skagerrak en esta edición de Mundofonías. Y vamos a continuar más sonidos nórdicos, en este caso también enlazando no tres, sino dos países, pero un poquito más lejanos. Por un lado está Dinamarca, Copenhague, y por otro lado Canadá o Quebec, en este caso en la ciudad de Montreal. En cada uno de estos sitios está Maya y David. David es David Boulanger, este músico quebequés, violinista, y Maya, también violinista. Ambos cantan también, por cierto, y tocan algún que otro instrumento, pero es la anteriormente mencionada Maya Kjær Jacobsen, componente del grupo que acaba de sonar, Fru Skagerrak, a quien escuchamos ahora también en este otro proyecto, Maya y David. Thank you. Maya y David nos traían estas dos piezas, también unidas, Östen for Jylland y Bra Lift, composiciones ambas de Maya Kjær Jacobsen, la violinista danesa, que en compañía del violinista quebequés David Boulanger nos presentan este trabajo. También para los músicos, los violinistas, los más frikis, pues aquí incluso se señala la afinación de los violines en cada uno de los temas. El disco se llama como las iniciales de los aeropuertos de las ciudades de referencia de estos dos artistas, CPH, Café Jul. CPH por Copenhague, café por el café que se toman, y Jul por Montreal. Que el aeropuerto de Copenhague tenga las siglas CPH, se comprende. Que el aeropuerto de Montreal tenga YUL, no tanto, pero bueno, así son las cosas. Bien, pues dejamos a Maya y David. Vamos a continuar con más músicas que nos llegan de tierras nórdicas. En este caso con un grupo que dicen hacer Transglobal Roots Fusion, es decir, fusión de raíces transglobales. Se trata de una banda multitudinaria, multiétnica, que viene desde Suecia, llamada Voldens Band. En su seno pues se pueden dar cita desde la cora de Senegal, las gaitas gallegas, los cantos de la India o la música también de sabor escandinavo. Vamos a escuchar esta pieza titulada Krafthallen. Como digo, son desde Suecia, Voldens Band. Yeah. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías, seguimos por tierras nórdicas con más músicas que estamos descubriendo en esta edición de Mundofonías. Y hemos regresado a Dinamarca para escuchar también una grabación reciente. Tenemos aquí a un trío de instrumentistas acústicos que se agrupan con el nombre de Gunspiel. Ellos dicen hacer extreme luxury folk, folk extremadamente de lujo. Y bueno, pues aquí nos han deleitado con esta pieza titulada Firman's Drill, seguida de otro reel y de una polonesa. Ellos son tres artistas, como digo, el señor Morten Alfred Hoyrup, buen amigo del programa, componente en su tiempo y en su momento del grupo Himmerland, en el que ya no está, y también activista radiofónico, por ahí anda con ese proyecto de radiofolk.dk, esa radio dedicada al folk danés, por donde también han salido las músicas de Mundofonías en alguna ocasión y alguna colaboración. Junto a él está Christian Bugge. Morten toca la guitarra y canta, Christian toca el violín y Sonic Lidom, que se ocupa de la armónica y de los acordeones. Vamos a continuar ahora con un curioso dúo donde se dan cita dos instrumentos que contrastan enormemente en tamaño y sonoridad, un contrabajo y un ukelele. Es el dúo de Elof y Vanberg. Thank you. Ahí teníamos el dúo de Elof y Vamber, también desde Dinamarca y basado en la sonoridad de estos tan distintos instrumentos de cuerda, el contrabajo y el ukelele. Tobias Elof es el intérprete de ukelele, Nikolai Vamber, el contrabajista. Aquí habréis reconocido seguramente también el sonido del pandeiro brasileño que acompañaba esta pieza titulada Tapa, pandeiro que sonaba en las manos de Jeppe Kofoed Starke, uno de los músicos invitados. Vamos a escuchar otra pieza de este dúo de Elof y Vamber, bastante diferente a la que hemos oído. También sonará el ukelele y el contrabajo, pero también escuchamos a Nikolai Vamber tocando el violín, una curiosa rítmica de reggae en el ukelele y una melodía que nos trae más bien aires klezmer o balcánicos. Se titula Måneskin. La música de Elof y Vamber, curioso dúo, como decimos, de contrabajo y ukelele, aunque en este caso también aparecía el violín. Seguimos en tierras nórdicas, en esta edición de Mundofonías, nos vamos ahora a Suecia, aunque como este tema ya tenía ciertos aires que nos llevaban al este de Europa, un poquito más al sur, también alguna evocación de este tipo nos trae la banda que escuchamos a continuación. Es un grupo de Suecia, pero su música es la música klezmer, básicamente la música de los judíos del centro y del oriente europeo, una música que ellos suelen enfocar desde el punto de vista más festivo y desde luego lo hacen bastante bien, con un excelente gusto. Escuchamos a Tummel, su disco Push sigue siendo su último trabajo y esta es una pieza que desde luego no debería oír Donald Trump, por si acaso. Push that button. Pulsa ese botón. Oh, Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Seguimos en Mundofonías, seguimos con sones que nos llegan desde el norte, desde los países nórdicos, pero que también nos evocan otras latitudes. En este caso, nos sigue llevando la música y el ritmo hacia los Balcanes con este músico de origen macedonio, Bjonko Stosic, concretamente sería el nombre completo, nos traía esta pieza Karma. En este caso con la colaboración del rapero Jox, que participaba también en esta pieza. Y seguimos en Dinamarca, más músicas estas aparecen recogidas en un recopilatorio titulado World Music from Denmark 2016-2017. Así que es una selección también de músicas que se están haciendo ahora mismo en ese pequeño país en cuanto a su extensión territorial, pero como veis, con cosas muy interesantes musicalmente hablando. Estamos escuchando sobre todo música reciente, eso sí, música muy actual que se está haciendo en los países nórdicos, desde las músicas tradicionales de aquellas tierras hasta otros experimentos y también música que tiene conexiones con otras culturas del planeta. Lo que vamos a escuchar a continuación también nos lo trae desde Dinamarca LB Jalet and Oriental Mood. LB Jalet es, digamos, el nombre, el seudónimo de Lars Bo Kujan, un artista danés que comenzó como baterista de rock y que posteriormente derivó hacia la percusión oriental, el kanun, que es un instrumento de cuerda pulsada, una cítara que él también maneja con gran virtuosismo y hacia esos sonidos orientales, también mezclando la percusión hindú, etcétera, etcétera, en este proyecto con el cual vamos a despedir ya la edición de Mundofonías. Ya sabéis que nos podéis encontrar en nuestra web mundofonías.com, por supuesto en las 44 emisoras que difunden el programa a lo largo y ancho del planeta. Nos podéis contactar a través de radio@mundofonias.com. No solo podéis, sino que nos encanta, así que os animamos a ello, y también en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Os dejamos ya con la música de LB Jalet. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Ha sido, como siempre, un placer. Salud. Så nu kan du reise hjemme med rumpa din. så ska nu jag vara gutten din. Det kan du hälsa hemma till pappa din. Hichta fichta var ich egal, ich kasta du bort den skarret det var ni. Nej som män med mig, vi har det för i fjol, då vill du bedra mig. Men nu har jag funnit mig, så stanna med mig, så stanna med mig. Så nu kan du reisa hemma med rumpa dig. Så stanna med mig, så nu kan du reisa hemåt med rumpa dig.